informarles que mañana, día 15, a partir de las 5 de la tarde, vamos a realizar la primera feria exposición en gastronomía, en comida saludable. La feria lleva su título, el título de la feria es Yo quiero crecer sano. Es un mensaje que los estudiantes de nuestra unidad educativa quieren dar no solo a todas las unidades educativas de Montero, sino a todo el pueblo de Montero en general. Desde aquí, aparte de todas las invitaciones por escrito que hemos hecho tanto a la alcaldía, a concejales, presidentes de OTB, directores de todas las unidades educativas de Montero, yo hago una invitación general a todo el pueblo de Montero, que mañana se acerque a las 5 de la tarde a ver cómo vamos a realizar. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Vamos a exponer 27 tipos de recetas, que no es poco, ¿eh? Decirles 27 tipos de platos de comida saludable, de cocina nacional e cocina internacional, no es poco. Aquí van a participar la prepromo, los dos paralelos de prepromo y los dos paralelos de la promoción 2019, que son realmente los que van a hacer su defensa. Sabemos que es la primera vez que se va a realizar una feria así en Montero, porque es la primera unidad educativa, la unidad Nuevo Milenio, que optó por elegir esta materia técnica. Sabemos que existen otras materias técnicas, como es robótica, como puede ser computación, pero se optó por gastronomía porque pensamos que gastronomía, sin lugar a duda, es el futuro. La gastronomía conlleva no solo el decir vamos a hacer un estudio sobre lo que es la comida en sí, ¿no?, sino conlleva para mí la materia prima, que es tener un buen huerto como tenemos en el colegio, gracias a INCADE, gracias al ingeniero Giovanni. Nosotros concluimos con un proyecto que empezamos a principios de curso, que era unir tres materias: unir huerto, que es nuestra materia prima, pasando por biología, que es la profesora Ceballos la que se encarga de dar información de todas las propiedades, beneficios y demás que tiene cada verdura, cada uno de los alimentos, y cerramos el proyecto elaborando con esa materia prima todas estas recetas, todos estos platos, tanto de cocina nacional como de cocina internacional. Por eso yo les digo, invito mañana a todo el pueblo de Montero para que vean nuestra primera feria de exposición, donde nuestros bachilleres también defenderán cada uno de sus platos que realicen.